Una, ya va a arrancar este encuentro, Gimnasia contra Ferrocarril Oeste. Ya estamos retomando contacto y ya están para quedarse ellos. Adelante ustedes, Fabián, Miguel, Samuel, Lea, chicos, bueno, aire, dale, todos ustedes, adelante, vamos. Sí, escúchame, bájame la cortina en su totalidad, bajá la cortina en su totalidad, así podemos trabajar y escucharte también a vos perfectamente así y también a Micaela. Bueno. Así que bajamos ahí la cortina. La mantenemos abajo directamente entonces para que podamos tener una muy buena recepción, ya que por ahí de a rato se nos complica con el sonido ambiente que tenemos también acá en el estadio 23 de agosto. Bueno, los equipos se metieron por la manga. Ya está Gimnasia seguramente cambiándose. Darío Franco seguro ordenando también al equipo y detallando el último toque que le da siempre el técnico antes de la salida también a este equipo, que ojalá sea el debut con una victoria que, como contaba hace rato, tanto se lo pide el público, que se va acercando cada vez más al estadio 23 de agosto. Y esto me recuerda que hay una campaña, Volvé que volvemos. Exactamente. Volvé que volvemos. Una campaña tentadora en la parte económica para hacerte socio de Gimnasia de Jujuy. Fabián, Volvé que volvemos, así lo ha denominado la gente del Lobo Jujeño. Ojalá que el público pueda responder, se puedan sumar más socios y tener siempre cancha llena, sería bueno. Exactamente, porque las expectativas son altas en cuanto a lo que es el refuerzo de parte de los plantel de la dirigencia para este equipo, para este campeonato, porque bueno, obviamente estamos con, lamentablemente, con esta gran cantidad de equipos aquí en este torneo de la Primera Nacional, 37 equipos, en ninguna liga del mundo se está desarrollando de esa manera, pero con dos ascensos, así que tiene que ser el protagonista de este torneo, y tiene que, bueno, a partir de este punto, empezar a hacer, mirar más para arriba, en vez de mirarnos en la mitad de la tabla, no digo mirar para abajo, porque Gimnasia no estuvo en estos panoramas, tan problemas con abajo, salvo hace un par de años, pero esos problemas ya quedaron muy atrás. Y en esta y en la temporada pasada, por ejemplo, estábamos mirando de cerca nomás, pero no llegábamos lo más lejos posible y no llegábamos a ser porque eran tantos equipos. Ahora sí, tenemos que estar bien encaminados. Se divide en dos zonas este campeonato. El primero de la tabla de posiciones se define contra el otro ganador de la otra zona por el ascenso directo. Si pierde, tiene que caer en un reducido que se va a enfrentar junto con los que se ubican en las restantes 8 posiciones de esta tabla de este torneo de la Primera Nacional. Bueno, voy a saludar en la zona baja a Pablo, que también nos acompaña a partir de ahora desde Movida, ¿sí? En esta transmisión. ¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo te va? Acá, arrancando con la ilusión del Lobo. Vamos a ver qué tal le va al equipo del Norte Jujeño. Perfecto. Ya vamos a detallar, Pablo, lo que suceda precisamente en el banco del Lobo, también en el banco del equipo de Ferrocarril Oeste. Vos que estás ahí más cerca del campo de juego, vas a detallarnos también de qué jugadores se trata. Viene complicado, Fabián, este tema, teniendo en cuenta que estamos arriba y a veces la camiseta o la numeración no favorece tanto, ¿no?, para la visual. Exactamente. Como había mencionado, nueva ilusión, nuevo equipo y de parte también de Radio Recuerdo, nuevas incorporaciones, nueva gente. Tenemos que dar también el pulso también para avanzar este campeonato de Gimnasia. Seguramente que sí. Bueno, lo tenemos ahí a Pablo, ya vamos a estar nuevamente con él para que nos detalle todo lo que va sucediendo. Ahí la mascota del Lobo, por eso la voz del estadio lo aclamaba. Enseguida se vendrá Gimnasia de Jujuy al campo de juego. Esperamos la salida del equipo de Darío Franco. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Dame una más. Carré, en verano, precios rebajados en artículos seleccionados o para damas y caballeros. Se reciben todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina. Encontranos en las redes sociales como Carré Exclusivo. Bueno, está confirmada la formación de Gimnasia. Súper confirmada la formación de Darío Franco, la formación de Ferro, que la vamos a ir detallando de a poco, Fabián. Así es, el titular de la formación de Gimnasia es la siguiente: el número 1 será Luchetti, el número 2 Pellerano, el número 3 Endrisi, el número 4 Casula, el número 5 Soria, el número 6 Cosaro, el número 7 Malagueño, el número 8 Barrientos, el número 9 Rebequi, el número 10 Maidana, y el número 11, Brandán, los 11 de Darío Franco. Presentó la información Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, ¡probalas! Vamos a repasar también el banco de suplentes de Gimnasia de Jujuy. Presenta la información Supercarne Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. El número 12, Chiarini, el número 13, Abed, el número 14, Hernández, el número 15, Córdoba, el número 16, González, el número 17, Rodríguez, el número 18, Beltramone, el número 19, Chiosa, y el número 20, Tevez. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada, 189, Barrio San Martín, y Lugones, 57, Barrio Belgrano. Así forma el equipo de Ferrocarril Oeste. Presenta la información Lot de Toti. El número 1, Miño, el número 2, Bolsen, el número 3, Rodríguez, el número 4, Grana, el número 5, Vázquez, el número 6, Alvarado, el número 7, Retamar, el número 8, Moreira, el número 9, Colombini, el número 10, Villalba, y el número 11, Mosca. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras, Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Repasamos ahora el banco de suplentes del equipo del Caballito. Presenta la información Farmacia Abril. El número 12, Ruiz, el número 13, Arena, el número 14, Fagioli, el número 15, Romero, el número 16, Herbes, el número 17, Campos, el número 18, Palacio, el número 19, Díaz, y el número 20, Herrera, los suplentes del conjunto de Juan Manuel Sara. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Por enseguida vamos a pedirle también a Micaela que nos actualice la fecha, cómo viene esta primera fecha de la Primera Nacional que arranca para Gimnasia de Jujuy dentro de minutos. 21 horas, pautado el encuentro. Emanuel Ejar, que será el árbitro de la noche de viernes. Esperamos por la salida de Gimnasia, esperamos por la salida del equipo verdolaga. Apícola Gaby Bar, pollos frescos y trozados, variedad de huevos, probá nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Apícola Gaby Mar, Senador Pérez, 556. Todo listo, preparado, cronómetro en cero. Esperamos la salida de Gimnasia de Jujuy. Hay movimiento en la manga, me parece que se viene a la cancha el lobo. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Todo el color que pone la hinchada es de parte de la Lobo Norte, impresionante. Porque por momentos también se escucha el sonido aturdido de las trompetas, sí. De los bombos, impresionante, fuegos artificiales, se escucharon bombas de estruendos. La parte de los marginados, bueno, de a poco van a estar llegando el grueso de la hinchada, pero bueno, enseguida ya llegó el árbitro del encuentro también ahí. Bueno, sí vemos la salida de los árbitros que van ya directamente pisando el verde césped del estadio 23 de agosto. Se viene Gimnasia, allí arenga la mascota, está la mascota, se enciende todo, vemos los fuegos artificiales, se viene Gimnasia de Jujuy, se viene, señoras y señores, el equipo de Darío Franco, y los aplausos y la gente, la emoción de estar en el estadio 23 de agosto, llevándote también a vos el partido que arranca dentro de minutos. Es el debut de Gimnasia en la Primera Nacional. Se viene Gimnasia con la ilusión de ascender. También nosotros en este debut en febrero ya estamos acompañándote en el mes del carnaval con este colorido, colorido estadio, con todo lo que mete Gimnasia de Jujuy allí en la tribuna. El humo celeste y blanco, todo preparado para recibir al equipo de Darío Franco, que ya se viene para la cancha. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25, frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, El Romitis. Y ahora prácticamente no se ve nada en la tribuna norte, Fabián. el humo blanco, el humo celeste, desplegado también allí en la zona preferencial. Sí, el colorido está anunciado. Está bien que sea en esta parte del partido, porque si se dan las circunstancias de juego, son impresionantes cuando se llena el equipo. Exactamente, a la cancha, Gimnasia, con la camiseta tradicional. Así lo vemos. A Luchetti, Pecerano, Endrizi, Cazula, Soria, Malagueño, Barrientos, Rebeque, Maidana. Así está, Gimnasia de Jujuy, manos arriba, aplausos. Está el equipo Lobo, se metió en la cancha el equipo de Río Franco. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Y a la cancha también el equipo Verdolaga, los silbidos. Allí para recibir al equipo visitante, casaca tradicional también, se puede visualizar bien los números, la casaca verde, pantalones verdes, medias verdes para el equipo Verdolaga precisamente, y Gimnasia con la camiseta tradicional, con esta camiseta que realmente ojalá Fabián pueda hacer también de la partida esta noche, ¿no? Arrancando con este debut. Y la camiseta que también algunos, como cábala, los jugadores eligen esta que vemos hoy, la celeste y blanco, pantalones blancos, medias blancas para este primer encuentro de debut. Y sí, y Luchetti con la camiseta arquero rosa de color fucsia, platinado, a diferencia de lo que era la temporada pasada, se hizo teñido pelo. Sí. Puede ser una apuesta de lo que fue el campeonato del mundo, quién sabe, eso lo podríamos preguntar en zona baja, pero hay muchas expectativas. Ferro también, bueno, con su camiseta tradicional. Eso sí, un dato interesante que pasó en esta última semana y que generó polémica en el conjunto visitante. Hay una camiseta alternativa que tiene blanco con franja que son de color marrón, similar al color de Platense. Y eso generó un poco de disconformidad en algunos hinchas porque les pareció de que no es para nada una camiseta alternativa óptima, porque le estás confundiendo con otro equipo. Eso es lo más llamativo que había ocurrido durante las semanas cuando se estrenó esa camiseta alternativa del conjunto visitante. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo nacional, es importado, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Bueno, vemos que Gimnasia se va apostando al arco que da espaldas a la avenida del Éxodo, y también al equipo Verdolaga que ya se acomoda en el terreno que da espaldas, en el arco ese que da espaldas al acceso de la ciudad. Así ha quedado, vamos a ver si hay cambio de posición. Por ahora me parece que Gimnasia se viene para el otro sector, vamos a ver cómo lo acomoda. Se viene Gimnasia y va a ubicarse en el terreno que da espaldas al acceso de la ciudad, y el equipo de Ferrocarril Oeste ahora va al terreno que da obviamente espaldas a la avenida Éxodo. Así queda entonces, arrancará dentro de minutos el partido, se van acomodando los equipos, ya está todo listo, nosotros también acá preparados para llevarte el encuentro que ya comienza por Recuerdos. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Recordemos que el capitán de Gimnasia es Cristian Luchetti, el arquero, el experimentado arquero que tiene nuestro conjunto albiceleste, y bueno, el capitán del conjunto visitante es el número 4, Grana. Comienza el partido, lo vivís por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Lo comenta Fabián Soto, lo relata Samuel Lea. Arrancará, señoras y señores. Moverá la pelota Gimnasia. Así está parado frente a la pelota, frente a la redonda Maidana. Así también está el árbitro. Ya listo para que todo arranque. El equipo de Gimnasia de Jujuy, el equipo de Ferrocarril Oeste, se vuelven a ver las caras. Y como quien contaba hace rato, ojalá sea victoria de Gimnasia, que arranca ahora moviendo. La pelota ya la tiene por acá Endrizi tocando más atrás para que la retenga Cazula, más atrás todavía para que vaya jugando Pecerano lo ve por el sector derecho a Cazula. Ya la tiene Cazula, levanta la mirada, pone el pelotazo arriba, termina cortando un hombre de Ferro. Será para Gimnasia en el terreno del Lobo. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Y somos Radio Recuerdos, somos la nueva FM 104.1 en Humahuaca. También llegamos al norte jujeño. Palabra y Acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Lateral para Gimnasia, lo hace rápidamente Cosaro, seguía, quería, intentaba tocársela para Maidana, pero terminó recuperando el equipo verdolaga. ¿Qué hora se viene? Así avanza, se mete Retamar, Retamar cubre, bien pone el cuerpo, Pecerano deja salir esa pelota, será saque de arco para Gimnasia. Carré, en verano, precios rebajados en artículos seleccionados para damas y caballeros, se reciben todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina, encontranos en las redes sociales como Carré Exclusivo. Ordenando todo en así en el fondo, Pecerano, Pecerano tocando para Cazula. Cazula se termina equivocando, por eso la recuperó el equipo verdolaga. Aquí la tiene el equipo de Ferrocarril Oeste, ya en su terreno. Estamos en casi 12 minutos de esta primera parte, 0-0 la historia. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Allí en el fondo, obligado con el pie, el arquero Miño venía presionando Gimnasia en la salida de Ferro, que ahora pone el pelotazo arriba para que se juegue en terreno jujeño. La viene corriendo por acá el chiquitín, allí va Villalba, va a llegar, no llega Villalba, le rebotaba la pelota al hombre del verdolaga, por eso será para Gimnasia y saque de arco para el Lobo. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. Bueno, arrancó en los primeros minutos del encuentro Ferro, presionando desde la zona alta. Gimnasia queriendo intentar por lo bajo, pero la salida, el contraataque de Ferro la está ahorcando en estos primeros minutos del encuentro. Recuperó Gimnasia, sí, la tiene la pelota. Malagueño hace la mague, se la pone para su compañero, así también va maniobrando, la corre, acompaña a Brandán. Se viene Gimnasia de Jujuy, en esta puede ser, viento el pelotazo arriba, cruza todo el área de Ferro, nadie puede conectar de cabeza. Cerca estuvo Gimnasia en esta trepada, Fabián. En casi 3 minutos, la primera llegada avisa Gimnasia. Sí, se apresuró en gran velocidad Brandán, que intentó, bueno, acercarse más por el costado extremo derecho. Y bueno, intentó tirar el centro. Bueno, obviamente no había podido conectar de cabeza. Primera situación de juego. Así la tiene Gimnasia, intentaba Barrientos, sin embargo se cruza un hombre de Ferrocarril Oeste recuperando la pelota, se equivocaron ellos también, se terminan equivocando, por eso recuperó Gimnasia en el fondo, ya la tiene Cosaro, Cosaro tocando la pelota para que la tenga Endrizi, así va Endrizi, Endrizi levantando la cabeza, pone el pelotazo arriba sin destino, en la mitad de la cancha le va a quedar hacia Maidana, Maidana controla Gimnasia, sale jugando el equipo de Darío Franco. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del lago, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras, el lote de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Así el equipo verdolaga que controla ahora la pelota en su terreno, se equivocaron, por eso ya la tiene Cosaro, así levantando la cabeza, Cosaro lo ve cerca a Brandán, para él va la pelota, la tiene Brandán, intenta Brandán, así acompaña a Cazula, va Cazula a ver si llega, en esta puede ser para Gimnasia, la tiene el Lobo Jujeño, viene el pelotazo sin destino, se va larga esa devolución, se termina perdiendo por línea final, por eso hay saque de arco para el equipo verdolaga. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé, Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Musla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Y así en la zona baja, Pablo, algunas indicaciones del técnico Darío Franco. Por ahora, tranquilo, Darío Franco. El partido dentro de todo está bien. Se escucha muy bien la gente de Gimnasia, la verdad, es un espectáculo la hinchada de Gimnasia. Es así, seguramente vos que estás ahí más cerca, pudiste escuchar muy bien lo que fue el recibimiento para Gimnasia de Jujuy, que realmente su público se portó de muy buena manera, con fuegos artificiales, con humo, con toda la algarabía que se esperaba para este debut de Gimnasia, Fabián. Sí, esperemos que no lo perdamos a Pablo porque es aturdido el sonido que se está escuchando de parte de las dos hinchadas. Eso por ahí es un punto a destacar en esta fantástica noche que tenemos de viernes. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad de huevos. Probar nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Así la tiene Gimnasia en terreno del Verdolaga. Se viene. Así Barrientos le comete falta a Barrientos. Fuerte falta para con Barrientos. Allí muy cerca del área, sector derecho, será para Gimnasia. Primera pelota parada, tiro libre para el Lobo. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Y en estos primeros minutos de encuentro ya Gimnasia empieza a reaccionar un poco luego de las presiones que ha tenido el conjunto visitante. Y ahora sí, en esta pelota parada tiene una muy buena chance. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25, frente a estación de servicio Los Perales, redes sociales y Le Romitis. Va acomodando por allí la barrera el árbitro del partido de Menores Jarque. Allí están discutiendo con algunos jugadores. Gimnasia ya está preparado, así ha bajado Pellerano. También vemos que el propio Barrientos será el que va a ejecutar a quien le cometieron la falta. Él directamente, me parece, le va a entrar al arco. Cuatro hombres en la barrera. Todavía no da la orden el árbitro del partido. Señoras y señores, chance para Gimnasia. Puede ser en esta. Se viene Barrientos, tiró. Y ahí controla Miño. Controla el arquero Miño. Saque de arco por el Verdolaga. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. Buena chance, Fabián. Sí, se anticipó eso, sí, Miño, al disparo. Sí. Sabía que iba ahí ese palo y bueno, por eso sentía de que en ese sentido tuvo sin inconveniente para atrapar el balón. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Así recupera la pelota el equipo Verdolaga, la tiene Moreira. Así va Moreira tocando para su compañero para la trepada de Grana, que pone la pelota para la corrida de Retamar. Se va a Retamar, va a retamar, va hasta el fondo, se arroja al piso el hombre de Gimnasia tirando la pelota al lateral. ¿Será para el Lobo Jujeño o será que el árbitro dice que es para el equipo Verdolaga? No, es para el verde, claro. La terminó tocando en última instancia, siempre yendo abajo el jugador de Gimnasia. Hablamos de Cazula, que se arrojó al piso. Tuvo que esforzarse para controlar el avance de Retamar, que se venía con todo, Fabián. Sí, porque Retamar es el jugador indicado en este conjunto visitante para avanzar a gran velocidad. Y bueno, obviamente Cazula tiene que contenerlo. Así repone con manos el equipo Verdolaga. Se la tocan también así para Retamar. Retamar devolviendo así para su compañero. Acompaña a Colombini, también Villalba. Así se ve el equipo Verdolaga en terreno de Gimnasia. Así también lo vemos, metieron en el centro. Termina despejando Pecerano para Gimnasia. Así la tiene ahora por recuperar el equipo Verdolaga, que se viene. Aparición de Villalba. Viene el chiquitín Villalba. Tiró arriba. Termina conectando de cabeza un hombre de Gimnasia. Termina salvando esta trepada del equipo de Ferrocarril Oeste. La tiene así el jugador Grana. Grana tocando la pelota para Moreira. Metió el pelotazo arriba. Conecta de cabeza. Era Pecerano. Acompañaba también Cosaro. Nadie la puede sacar. Ataca Ferro. La pasa mal. Gimnasia de Jujuy. Le cascotean el rancho al equipo de Darío Franco. Nadie puede recuperar la pelota. Finalmente así el jugador Maidana recuperó para Gimnasia. Y ahora sí respiramos, sale jugando el Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y sí, andaba muy dubitativo en la parte de Gimnasia para salir jugando, le está costando en estos últimos minutos del encuentro. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Estamos en exactamente 9 minutos de esta primera parte. 9 minutos, sin goles todavía el encuentro. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Así intentaba despejar Cosaro, casi se equivoca, pero recuperó bien el equipo verdolaga. El chiquitín Villalba siempre muy activo, así pidiendo la pelota. Se arma Ferro más atrás, sale jugando el equipo de Cabacito. Carré, en verano precios rebajados en artículos seleccionados para damas y caballeros. Se reciben todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina. Encontrados en las redes sociales como Carré Exclusivo. Bueno, se anima más el equipo. El equipo verde, Fabián, se anima, Ferrocarril Oeste, quiere ser protagonista. Vemos que subió mucho al terreno de Gimnasia con muchos hombres en el ataque. Y es justamente lo que está indicando Darío Franco, que esté atento un poco a la subida de algunos de los jugadores, que no se sienta tan presionado porque se está dificultando para avanzar el territorio enemigo. Y acá se viene Gimnasia, encara Endrizi, va Endrizi, también acompaña Maidana, la tiene Maidana, camiseta número 10 para el chiquitín Maidana. Maidana tocaba la pelota para Barrientos, así la tiene el Lobo Jujeño en terreno del equipo verdolaga. Maniobra Soria más atrás para que se arme Gimnasia con Pecerano, que levanta la cabeza, lo ve ahí a Brandán, no pudo conectar con Brandán, por eso recuperó el equipo verdolaga, que mete ahora de contra. Aquí avanza, gana metros en la cancha Colombini. Colombini intentaba meter para retamar. Se cruza bien Pecerano, controlando la pelota. Sale jugando Gimnasia. Doña Valentina, empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas. ¡Probalas! Bueno, ¿qué tal si repasamos la fecha, Fabián, allá con Micael en estudios? Bueno, Mica, contanos la fecha que se juega en la Primera Nacional. Bueno, ahora, en el mismo momento que Gimnasia está jugando Atlético Rafaela versus Tristán Suárez, y Atlético Rafaela ya convirtió un gol que lo hizo Fabricio Fontanini. Resultado entonces para el equipo rafaelino, nos contaba recién Micaela en estudios. Ya vamos a preparar la fecha, la vamos a repasar completa. Que está jugando, claro, también Gimnasia en este preciso momento con nosotros aquí en la cabina número 18, con recuerdos, acompañando a muchísima gente en toda la provincia. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. Y bueno, ahora está un poco avanzando Gimnasia con lo poco, un poco más protagonismo de parte de Maidana. Barrientos un poco avanzando con la línea, acercándose un poco más al extremo, y bueno, intentando de algunas que otras situaciones de juego con pelota parada o como sea, y ver si puede anotar el primer tanto. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Bueno, tiro libre para Gimnasia, tres cuartos de cancha, sector derecho. Así el encargado siempre Barrientos. También lo vi a Rebeki, pero se la dejaron a Barrientos. Dos hombres en la barrera, vendrá el centro para Gimnasia. Pelota detenida, pelota parada, chance para el equipo de Darío Franco. Da la orden el árbitro del partido, así viene el pelotazo arriba, conecta. Bien Miño embolsando la pelota, saque de arco para el equipo de Cabacito. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Cuando acá se venía el equipo de Ferro, se venía a retamar, acompañaba también al chiquitín Villalba. Hacia arriba también ganando metros en la cancha Colombini. Sin embargo, la tiraron al lateral. Será para Gimnasia. Repone con manos el equipo de Darío Franco. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Variedad de huevos. Proba nuestras especialidades. Milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Le falta más dinamismo en la mitad de la cancha Gimnasia para contener un poco, para ver cómo se puede soltar los embates en la defensa que está planteando Ferro, que está dentro de todo con las dos líneas de cuatro bien posicionadas. Y bueno, de a poco tienen que encontrar a Rebeki, porque por el momento no está apareciendo el 9 del Lobo. Así recuperó Gimnasia cuando se venía Grana, venía acompañando también, era Moreira. Sin embargo, le cometen falta, sí, al hombre de Gimnasia. La pelota se termina yendo por línea lateral. Repone con manos el equipo de Darío Franco en su terreno, sector izquierdo. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados. Te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Se viene Ferro en cara, sí, tiró Villalba, con una mano, la manda al córner, se tuvo que arrojar al piso, se tuvo que esforzar Luchetti, con una mano, se animó el chiquitín, se vino con todo Villalba, apuntó, sacó disparo y tuvo que exigirlo al número uno de Gimnasia, Luchetti, mandando la pelota al córner para eso, Fabián. Sí, estuvo muy escurridizo el número 10 del conjunto visitante y aprovechó de que no le estaban dando el espacio, se dio, no fue fuerte el remate, pero le complicó bastante el rebote a Luchetti y por eso la tuvo que mandar el tiro de esquina. Y tiro de esquina para Gimnasia, lo va a hacer el propio Villalba. Parado frente a la pelota, está hablando mucho el árbitro del partido con los jugadores, así con Gimnasia, que todavía se va acomodando. Así viene la orden, le va a entrar Villalba, tiró arriba, termina despejando de cabeza Brandán para Gimnasia. Así también acompañaba a Pecerano, la pelota se la ponen para la trepada, para la corrida de Brandán. En esta puede ser, termina recuperando el equipo verdolaga en mitad de cancha. La pelea, la guapea, bien ahí. El jugador malagueño, le cometían falta para mí, sin embargo la pelota se va por un costado. En mitad de cancha, repone con manos el equipo de Gimnasia. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales, redes sociales y el Romiti. Desaprovecharon un contraataque Gimnasia porque todos los jugadores defensores Ferro estaban adelante, el medio estaba medio partido, medio confundido y había mucho espacio. Y lamentablemente no lo pudieron ceder para que se haga un contraataque feroz para Gimnasia. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Así la tiene Gimnasia. Tocaba Cosaro para Endrizi. Se termina equivocando Endrizi. Termina haciendo mala la entrega, por eso recuperaba el equipo verdolaga, se equivocan esos y ya la tiene el arquero, venía larga la pelota, ya la tiene el arquero Luchetti. Luchetti sale jugando para Gimnasia. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Así Cosaro la toca para que la tenga Rebecky. Se viene Casura acompañando, se viene Gimnasia, puede ser en esta. No venía bien la entrega, mal el pase, por eso recuperó Ferro y mete la contra. Ahora el verdolaga lo tiene que tomar así. El jugador de Gimnasia le comete falta y primera amarilla. ¿Será para quién? Así Pablo. Amarilla para Fernando Barriento, que le cortó una clara situación de gol a Ferro, querido Samuel. Y era la falta táctica, porque ya estaba bien preparado el conjunto visitante para el contraataque, para acercarse al arco de Luchetti. Es así, se le escapaba a Barrientos, no le quedó otra que agarrarlo prácticamente del cuello, del hombro, y tirarlo, bajarlo, talarlo al jugador del equipo de Ferrocarril Oeste, que ahora tiene la chance con pelota detenida. Estamos en 18 minutos de la primera parte, noche de viernes. Somos Recuerdos, somos la inolvidable, acompañamos a Gimnasia de Jujuy. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. El Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. En el centro, arriba, pelotazo, termina conectando de cabeza la defensa de Gimnasia. Saldrá jugando el equipo de Darío Franco. Miramos nuevamente el cronómetro y estamos en 19 de la primera parte, 0-0 el marcador. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Sigue llegando público al estadio, sigue queriendo acompañar esta tarde. Esta así noche. Se viene Endrizi, intentaba el centro Endrizi. Termina despejando el fondo de Ferrocarril Oeste cuando se vino con todo Gimnasia, que quiere meter una buena y no le sale todavía, Fabián. Y sí, porque le está complicando bastante en concretar que los centros, los pases y la precisión es correcta para que se pueda acercar al arco de Miño. Sin embargo, y bueno, obviamente no está teniendo esas embates, sobre todo porque Ferro está defendiendo bien en estos minutos de encuentro. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo jujeño. Así se viene Ferro, Colombini tocando la pelota para que la tenga por acá el jugador Vázquez. Intenta Ferro Carrillo, está en terreno de Gimnasia. Así va Grana, levantando la cabeza, sector derecho. Así lo cubren a Grana, sin embargo hace la calecita, da vuelta por un lado para el otro. Se termina sacando la marca de Endrizi. Metió el pelotazo, viene con Villalba. ¡Ay! Ahí se arroja atento al piso, controlando esa pelota. El arquero Luchetti acomodaba bien el cuerpo también Pecerano, que cubría el balón, por eso está sentido el número 10 del Verdolaga, que ya se repone. El árbitro del partido advierte así a Pecerano, tranquilo, que la próxima vamos a cobrar. No fue, puso bien el cuerpo, igual algo me parece ahí abajo, Pablo, se lo ve sentido a Villalba. Bueno, a ver si lo recuperamos a Pablo. Sí, se lo ve sentido a Villalba, se toma el rostro. La verdad que sí, acusado un golpe de Pecerano, pero el árbitro no cobró nada, el partido sigue. Carré en verano, precios rebajados en artículos seleccionados para damas y caballeros. Se reciben todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina. Encontranos en las redes sociales como Carré Exclusivo. Pelotazo arriba de Luchetti para que se juegue en terreno de Caballito, en terreno del equipo de Ferrocarril Oeste, que ahora controla la pelota con Retamar. Se termina equivocando, Retamar va a recuperar, Gimnasia no. Finalmente se repone, así era Mosca, tocando la pelota para Moreira. Se viene el equipo Verdolaga, que ahora complica en los últimos metros. Apura el equipo de Gimnasia de Jujuy, así se ve comprometido. Por eso van a sacar el centro, tiro arriba, muy pasado. Se va a perder esa pelota por línea final, por eso hay saque de arco para Gimnasia. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Cosaro para Endrizi, Endrizi tocaba para Maidana, se equivoca, Maidana no puede controlar bien la pelota, por eso se la termina virlando. Igual guapea, pelea, recupera con falta Maidana. Sanciona el árbitro, es para Ferrocarril Oeste, que se puso en movimiento la pelota. Sale jugando el equipo visitante. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, barrio San Martín. Y Lugones 57, barrio Belgrano. Preocupa un poco que esté un poco Gimnasia con complicaciones para retener el balón, porque en cada jugada, en cada pase hay muchas imprecisiones y hay una rápida recuperación del conjunto visitante, quienes bueno, ya están un poco más organizados porque están bien encaminados para desarrollar una jugada, un posible contraataque. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Y ataca el equipo de Ferro, se viene Retamar, metió el centro. Un centro rastero, pero ahí atento, Pecerano se queda con la pelota. Pecerano tocando con Cosaro, se terminan equivocando, por eso casi recupera el equipo de Ferro. Acá lo venían operando, fuerte falta que le cometen sí al hombre de Gimnasia. Ahora sí, me parece que va a mostrar la tarjeta amarilla, Pablo. Sí, amarilla para... No. Sí, amarilla para Pato Bouchet, que le clavó una gran plancha a Brandán. La gente de Gimnasia protestó mucho. Bueno, la amarilla entonces para el hombre de Ferrocarril Oeste. Estaba Brandán, se venía con todo el delantero de Gimnasia, lo tuvieron que bajar de esa manera mala, por cierto, pero ya se ha repuesto, ya se ha recuperado el jugador de Gimnasia, Fabián. Sí, y eso es porque, bueno, obviamente no fue tan grave, pero le entró duro, eso es lo que por ahí le complicó, porque si hubiera entrado con mucho más crudeza, ahí ya hubiera sido más complicado para el jugador de Gimnasia. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En Tumuzla 697, Quino Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Bueno, miramos el cronómetro, estamos en 24 minutos. 24 minutos de la primera parte, 0-0 el partido. Avícola Gavimar, pollo frescos y trozados, variedad en huevos. Proba nuestras especialidades milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez 556. Y ahora vemos que así la Lobo Sur también le pone el colorido a la noche de viernes. Así se encienden algunas bengalas. Y ese colorido, también el aliento de la Lobo Sur, Fabián. Sí, ambas hinchadas están dando el protagonismo, que bueno, es necesario porque tiene que dar el envión también, aparte de la hinchada, de que tiene que seguir estando presente y que sigue alentando el equipo para que, bueno, reaccione un poco, porque en estos primeros minutos del encuentro Gimnasia se está complicando para avanzar en el área del conjunto visitante. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo, Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Dame una más. Romiti, el más alto nivel en peluquería masculina. Las últimas tendencias, Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25, frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Será lateral para el equipo verdolaga en su terreno, sector derecho para ellos. Ya la tiene la pelota Grana, que va a reponer con manos. Todavía no puede sacarle ventaja a Gimnasia a esta noche de viernes. Bien lo comentaba Fabián, se complica a veces el equipo de Darío Franco, no puede llegar con claridad al arco defendido por Miño. Busca su momento, busca su oportunidad, pero todavía no controla bien el juego, no controla la pelota, por eso hace que sea más protagonista de a ratos también el equipo de Ferro, Fabián. Y sí, porque de a poco, con a su paciencia, con su poco su poco dinamismo, pero concreto, está llegando un poco más la situación de juego. Gimnasia se complica un poco al avanzar en tres cuartos de cancha. Ese es el problema que está teniendo en estos primeros minutos del encuentro. Y la batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Zopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Por acá se viene el equipo verdolaga, se quiere meter allí Moreira, cubre Gimnasia, era Pellerano que venía recuperando la pelota, también estaba Cazula allí, ahora la tiene Maidana, la corrida, la trepada del chiquitín Maidana, que mete falta de atrás, lo tiene que amonestar y lo tiene que echar, tremendo, tremendo recién entonces, así me voy a la zona baja, Pablo, ¿para quién fue la amarilla? Fue para Kevin Vázquez, el número 5 del verdolaga, a los 26 minutos del primer tiempo. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para artículos nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Bueno, así entonces se le mostraba en la amarilla al hombre de Ferro cuando se escapaba el chiquitín Maidana, metía peligro en el arco de Miño, tiene este tiro libre prácticamente en la mitad de la cancha. Allí vemos parado frente a la pelota, está Barrientos, siempre Barrientos, el encargado en cada pelota detenida. Le va a entrar Barrientos, no da todavía la orden el árbitro del partido, puede ser chance para Gimnasia, quiere su oportunidad el equipo de Darío Franco. Vamos a ver cómo sale esta, viene el pelotazo arriba, arriba, más arriba que todos, el arquero Miño controlando esa pelota, sale jugando el equipo verdolaga. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. 27 minutos de la primera parte, 0-0 todavía el marcador, no se saca ventajas en la noche de viernes de Gimnasia ni el Verde. Así va el equipo verdolaga saliendo desde el fondo cuando apuraba en la salida, era Rebeque y la terminan tirando por un costado, será para Gimnasia, mitad de cancha, repone con manos el equipo de Darío Franco. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina, Las Heras. Y así maniobraba Maidana, no podía entenderse bien con Rebeque y la pelota entonces la tiraban metros atrás para que la tenga el equipo verdolaga. Se equivocaron y ya la recuperó Gimnasia. La tiene Cosaro que la baja de pecho. Cosaro tocando la pelota para Endrizi, se termina equivocando. Regala la pelota y ahora la tiene el equipo de Ferro que intenta meter la contra. Se viene con todo por acá Colombini. Colombini acompañando con Villalba. Acompañada también ahí Moreira. Se arroja al piso el hombre de Gimnasia. Sin embargo, rechazan y se terminan equivocando. Por eso ya la tiene el verdolaga que ahora controla, por lo menos en este pasaje del partido, el encuentro. Así en la noche de viernes, 29 minutos de esta primera parte, 0-0 la historia. Carré, en verano, precios rebajados en artículos seleccionados para damas y caballeros. Se reciben todas las tarjetas de Carré, la identidad de una esquina. Encontrados en las redes sociales como Carré Exclusivo. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. La tiene Gimnasia, Barrientos tocando para Cazula, se viene por el sector derecho, por ese carril, maniobra Gimnasia, ahora con el chiquitín Maidana que metió el centro y no pudo entrarle el hombre de Gimnasia, tras el centro de Maidana. Se lamenta el hombre de Gimnasia, se lamenta, sí, el jugador Rebeki también la tuvo. La tuvo Gimnasia en esta, Fabián, pero no pudo resolver. Y sí, una pena porque era la primera situación del juego, porque no estaba generando y se estaba complicando Gimnasia para acercarse al arco. En este centro sí había concretado, lo había llegado para Brandán, que no le pudo dar de lleno porque se incomodó y bueno, le dio con la pierna derecha, con el muslo derecho, y bueno, la pelota la mandó demasiado lejos. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín. No, falta penal, penal, penal, penal, penal, penal. Sí, penal para Gimnasia. Le cometieron falta al hombre del Lobo Jujeño cuando vendía Miguel. Nosotros vimos sorpresivamente la llegada, el ataque de Gimnasia. Le cometieron falta a Brandán, si no me equivoco. Sí, por eso el árbitro del partido, Emanuel Ejarque, no lo dudó. Penal para Gimnasia. Se va a resolver enseguida entonces. Deje los 12 pasos. Hay penal para el Lobo en 30 minutos. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. Y Gimnasia hizo lo más posible, presionó. Tres jugadores ya estaban marcando el arquero y se sintió muy presionado. Era el uno, Miño, quería jugar por lo bajo y cuando vio que estaba adelantado, quiso... Se anticipó Brandán y ahí nomás metió la pierna, la mano, perdón, era arquero número uno y bueno, ahí se equivocó y el árbitro Ejarque marcó penal, 12 pasos para que Gimnasia convierta el primer tanto. Se vendrá el propio Brandán, señoras y señores, para ejecutar el penal para el Lobo Jujeño en 31, casi 32. Parado frente a la pelota está Brandán, en el arco Miño, se resuelve, va, tiró. De Gimnasia, que termina cambiando penal por gol en los pies de Brandán, que la tiró bien a colocar a media altura al palo izquierdo del arquero Miño, que se quedó parado prácticamente como viendo entrar esa pelota. Gol de Gimnasia a los 32 minutos de este primer tiempo. Arranca ganando el equipo de Darío Franco. Arriba en el marcador el Lobo. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7. Tu Radio Remember, que también es fútbol. Disparo rasante al palo derecho, dio palo izquierdo de Miño. Nada podía hacer porque se arrojó al otro costado. Gimnasia no estaba llegando a través del error de Ferro y gracias al acierto del conjunto de Darío Franco, porque presionó en la salida del conjunto visitante, cometió el penal y ahí nomás por gol el primer tanto, lo que estaba necesitando el conjunto local para ponerse en ventaja. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Y ahora se viene con todo Gimnasia, se anima el equipo de Darío Franco. Brandán poniendo la pelota sin destino, lo veía así a Maidana, pero estaba muy lejos Maidana, la termina controlando el arquero Miño. Sale jugando el equipo de Ferro, que ahora se ve presionado, apurado por Gimnasia. ¿Cuánto tiene que ver, Fabián, la presión que metió el Lobo Jujeño, el equipo de Darío Franco, en esa instancia de penal cobrado por Emanuel Ejarque? Y sí, porque parecía Ferro de que estaba bien controlada la situación en lo primero, porque Gimnasia no estaba reaccionando y gracias a esa presión es lo que ocasionó el error que forzó el conjunto visitante a través de su arquero. Y bueno, es verdad, ahora es otro partido, es otra situación. Ferro seguramente va a querer buscar de otra manera el empate rápidamente. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Dame una más. Apícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad de huevos, prueba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Apícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Allí, Pablo, por lo bajo, ¿cómo se siente Darío Franco luego de la anotación del gol? Darío Franco quedó muy conforme después de la presión, cuando cometió el penal el equipo, el Verde Olaga. Brandán está imparable. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a Estación Servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Bueno, será para el equipo verdolaga, será para Ferro, este lateral en su terreno, sector derecho para ellos. Miramos el cronómetro y estamos en 35 minutos de esta primera parte. Está ganando Gimnasia, lo hizo de penal Brandán. Le cometían falta al propio Brandán, por eso el árbitro del partido sancionó ese penal que terminó cambiando Gimnasia por gol. Por eso arriba, por la mínima, el equipo de Darío Franco. Y la batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Así Pecerano, que no se quiso complicar, intentaba el pase, lo veía cerca al jugador Soria, pero no fue para él el pase, la terminó tirando afuera. Por eso hay lateral en ataque, sector derecho para el verde. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Inyección Jujuy. Y sí, en estos primeros minutos del encuentro, ahora Ferro de a poco quiere avanzar en los metros en el campo de Gimnasia. Por el momento le falta esa precisión, le falta, bueno, obviamente ya no tiene protagonismo Villalba. Colomini está bien marcado en ese sentido. Y bueno, ahora lo que sí se destaca en este encuentro, en esta primera parte, es Pellerano, que obviamente con mucha seguridad está defendiendo la zona defensiva y evita que ataque para el arco de Cristian Lochetti. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Miramos el cronómetro y estamos en cuanto, 36 de esta primera parte. Está ganando Gimnasia, gana el equipo de Darío Franco por la mínima diferencia. El gol de penal lo hizo Brandán. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Así la tiene Gimnasia, reclamaba una falta Brandán, sin embargo, Barrientos ahora controlando para Gimnasia. Lo cubren a Barrientos, pone bien el cuerpo Barrientos, se la tocan para Brandán. Brandán mete el centro pasado, termina conectando de cabeza. En el fondo, el hombre de Ferro Carril Oeste, que ahora hace la calecita, se termina equivocando, la tiró al lateral. Por eso la silbatina, se termina equivocando. Así Rodríguez le cede la pelota a Gimnasia. Va a reponer con manos en ataque el equipo de Darío Franco. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Lo de Caballito le estaba costando bastante la salida, se siente muy ahorcado por lo que es la contraofensiva de parte de Gimnasia. Carré, en verano precios rebajados en artículos seleccionados para damas y caballeros. Se reciben todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina. Encontranos en las redes sociales como Carré Exclusivo. Se termina equivocando en mitad de cancha Gimnasia, por eso recupera así el equipo verdolaga, que ahora se viene con todo buscando el empate. Se viene el equipo de Caballito, intentaba así, se arrojaba al piso, era mosca. Cubrió un hombre de Gimnasia, en él rebotaba la pelota, por eso será para ellos en mitad de cancha. Hay lateral para el verde, no había dado la orden todavía el árbitro del partido. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, ¡probalas! Así la controla el arquero Miño, pisa la pelota, se la pone cerca así para que la tenga Bolsen. Bolsen tocando con Miño. No se preocupa tanto Fabián al equipo verdolaga. Toca y toca en el fondo, pero me parece que quiere ver que avancen los hombres de Gimnasia y meterla contra ellos. Lo que pasa es que en esta oportunidad Brandán y Maidana se empezaron a subir un poco las líneas, están en la misma sintonía que el número 9 Rebeki, están avanzando y bueno, le está costando bastante ver encontrar espacios para avanzar hacia el otro campo de juego. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, barrio San Martín, y Lugones 57, barrio Belgrano. Así recupera mitad de cancha Gimnasia. Endrizi tocando más atrás para Pecerano. Pecerano para Barrientos, y Barrientos se la pone para que la corrida de Cazula. Va a llegar Cazula exigido. va a terminar reventando la pelota, cediendo el balón al equipo verdolaga en su terreno. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Así en el fondo la tiene Vázquez, más atrás y exigido con el pie, Miño, que la tiene que reventar, así para el chiquitín Villalba, que le cometen falta, dice el árbitro del partido, sanciona eso, será para ellos, casi en el círculo central, está ganando Gimnasia, y estamos en 40 minutos de esta primera parte, 1-0 la gana el equipo de Darío Franco. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Y se viene con todo Ferro por acá la trepada de Colombini. Colombini se la deja retamar. Ponía el centro, hace rebotar la pelota en Cusano. Por eso habrá córner para el equipo verde. Avícola Gavimar, pollo fresco y trozados, variedad de huevos, prueba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Ojo Gimnasia, que suben Bolse, en Alvarado, son muy buenos cabeceadores, tienen que tener cuidado en la parte defensiva. Así parado frente a la pelota está el chiquitín Villalba, también acompaña a Mosca, pero me parece, se la van a dejar a Villalba. Da la orden, el árbitro del partido, viene el centro arriba, no pudo conectar bien de cabeza, era finalmente Bolsen, exigido, termina conectando mal, por eso la tira por línea final, será saque de arco para Gimnasia. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo, Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Pizzerano tocando con Luchetti, obligado con el pie de Luchetti. Pelotazo arriba, conecta de cabeza Andrizzi, se la bajan para Brandán. Brandán no pudo controlar, por eso se va esa pelota por línea lateral. Va a reponer con manos en mitad de cancha el equipo verde. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Controla la pelota así en el fondo el equipo verdolaga, se la tocan para Villalba así más atrás para que la tenga Bolsen. Así va el equipo verde, que no tiene tanta preocupación, por lo menos eso observamos. Tocan y tocan en el fondo, se la tocan para Miño, así para Bolsen, y esperan que suba Gimnasia y meter la contra, meter esa chance, esa oportunidad, esa puñalada para lastimar al equipo de Darío Franco, que gana por la mínima, gana Gimnasia 1-0. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Dame una más. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Así presiona Gimnasia en la salida del equipo de Ferro. La tiene ahora Retamar, que tuvo que bajar mucho para recuperar esa pelota. Así se la va tocando para el jugador Moreira. Moreira más atrás para Bolsen. Bolsen lo ve cerca, sí, a Vázquez, para él va la pelota. Sale jugando el equipo verdolaga, sector izquierdo para ellos. Cuando le ponían la pelota a Mosca, se termina cruzando un hombre de Gimnasia, tirando la pelota lateral, rebotaba finalmente en un hombre de Ferro, será para Gimnasia. Sector derecho, mitad de cancha, repone con manos el equipo de Darío Franco. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Se encuentra bloqueado en estos últimos minutos del encuentro Mosca, Villalba y Moreira. Por eso también tiene que bajar para que, bueno, tenga que tener un poco más de protagonismo y ver si puede presionar la pelota. Es así, quiere recuperar bien la pelota, pero no encuentra el juego adecuado todavía el equipo de Caballito. Controla Gimnasia, pero se equivoca también de a rato. Si el partido no es tan bueno, salvo el penal, creo que fue la más alta emoción, Fabián. Y sí, ahora este encuentro también se siente muy trabado también en la mitad de la cancha, mucha pelea, muchas imprecisiones, pero bueno, Gimnasia está un poco más tranquilo, a diferencia de los primeros minutos del encuentro, porque ahora sí se le encontraron los espacios y, bueno, obviamente están teniendo más protagonismo en esta oportunidad Brandán y Barriento. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Miramos el cronómetro, señoras y señores, y tenemos en 44, casi 45 ya, se va a terminar la primera parte. Está ganando Gimnasia, está ganando el equipo de Darío Franco, gana por la mínima diferencia, 1-0 la tiene Pellerano en el fondo, tocando la pelota para Barrientos, Barrientos abriendo para Cazula, cuando vemos cuánto se va a adicionar, cuánto se juega más ahí, Pablo. A ver si lo tenemos a Pablo, me parece, vamos a jugar un minuto más, un minuto más, eso vamos a jugar entonces, vamos hasta los 46. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Y bueno, en esta un minuto más, es lo mejor que puede pasar ahora Gimnasia, con toda la tranquilidad, finalizar la primera etapa, con, bueno, ponerse en ventaja, luego de, bueno, que no ha tenido protagonismo en los primeros minutos del encuentro, le faltaba encontrar ajustes para acercarse al arco, para desbloquear esas paredes que tenía la doble línea de fondo del conjunto visitante, y a través del error, a través de una presión, ha protagonizado el penal y posteriormente el gol que, bueno, le da cierta tranquilidad en esta primera parte. Bueno, se terminó, señoras y señores, se terminó la primera parte, final de los primeros 45 minutos, se va esta primera parte, esta primera etapa, gana Gimnasia 1-0, así los jugadores, entonces, también, dándose la mano, algunos, como los de Ferro, cabizbajos, porque claro, el resultado no los favorece, y Gimnasia terminó prácticamente controlando más la pelota en el tramo final. Quiso el equipo verde, pero no pudo. Gimnasia tuvo su chance, su penal, y terminó cambiándolo por gol. Por eso, por la mínima diferencia, gana Gimnasia al cabo de los primeros 45 minutos. Victoria del Lobo, parcial 1-0. Final del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. En los relatos, Samuel Lea. En los comentarios, Fabián Soto. Se va a Gimnasia, se mete por la manga, Fabián. Los aplausos, el reconocimiento de su parcialidad ante todo el público apostado aquí en la zona de la platea. Se meten por la manga, nosotros nos vamos allá a Estudios Centrales. Vamos con más información que tiene en mesa Mica. Nosotros ya volvemos para los segundos 45 minutos y el comentario de Fabián Soto. Vamos a una pequeña pausa, ya están en entretiempo los jugadores Albio Celeste, Gimnasio y Grima de Jujuy, el Lobito, de la forma que lo quieras llamar, va a volver a jugar dentro de minutos nomás. 21:52 en la Argentina, cumplimos con nuestras firmas comerciales que auspician esta transmisión del día de hoy, esta noche de viernes, ya estamos retomando de vuelta con esta transmisión deportiva de la inolvidable. Llegamos a ti gracias a nuestros anunciantes. 106.7 Radio Recuerdos. Verano 2023. Inicio de espacio publicitario.